Continuamos en Falsa Modestia. Estamos acá en Futura. Y creo que ya estamos comunicados, ¿no? Con Analú, parte del colectivo Línea Peluda, colectivo de dibujantes transfeminista, integrado por mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, no binarias. Y bueno, vienen haciendo muchas actividades. La cosa es que el 24 se hizo un gran mural con pegatinas en Berazategui en el marco del Encuentro Federal de Pegatina, que se llama Argentina Pegando Culturas, 40 años de democracia. Y para juntar las pegatinas hicieron una convocatoria abierta a través de las redes para ilustradoras. Analú, buenas noches. Juli y Seba por acá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Les comento, todavía no se hizo lo del 24, ajá, porque se suspendió por una cuestión climática, pero se va a pasar para el 7 de octubre, así bueno, que todavía mejor. Hay tiempo para ir si hay alguien de la zona que quiera participar. Mejor todavía. Bueno, ¿y cómo viene la convocatoria? ¿Qué tipo de laburos están recibiendo? ¿Ven algo ahí? Ahora, para ese mural hicimos una convocatoria por los 40 años de democracia, que se cumple en este año, y, uh-huh, y bueno, hicimos una convocatoria en redes y una convocatoria para el mural, para imprimir esas ilustraciones y hacer una pegatina. Es justamente en la estación, frente a la estación Berazategui, hay un centro cultural y es lo primero que se va a ver ahí, es esa pegatina. Y bueno, hicimos esa convocatoria que ya cerró para mandar las ilustraciones e imprimirlas y hacer la pegatina, pero sigue abierta la convocatoria para las redes sociales, o sea, pueden seguir mandando sus dibujos en el Instagram de Línea Peluda, tenemos ahí como el formato en que lo tienen que mandar y, excelente, y bueno, los colores y la consigna que quieran hacer. Analú, para hacerle... ¿Sí? Sí, algo que quería rescatar, que tal vez pasa desapercibido y quienes entren a las redes de Línea Peluda, que recomendamos además, es que además Línea Peluda está atravesada completamente por lo que es también el reclamo, ¿no? Ya por ahí no, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino por la implementación, ¿no? Esta utilización de los colores verdes, del negro, del blanco... Claro. Sí, o sea, Línea Peluda nació en el 2018 con en las calles, con esto de que se juntaban distintos colectivos, y bueno, nosotros dibujantes nos juntamos e hicimos un colectivo para visibilizar esa demanda del aborto legal. E hicimos una gran campaña que llegó a Latinoamérica y también a Europa, como visibilizando eso con dibujos. Y bueno, nació en el 2018, siguió ahí en el 2020 cuando se legalizó. Y ahora seguimos haciendo cosas como también ampliando. Pero bueno, sí, lo más fuerte fue... la legalización del aborto, uh-huh, en donde más se visibilizó, más llegada tuvo a todos lados. Y sí, nos reúne los derechos, todo tipo de derechos que atraviesan a las mujeres y las disidencias. El Instagram es línea-peluda, ahí se pueden ver algunos de los trabajos. Y me gustaría saber, Analú, en esta convocatoria particular y puntual que hicieron, si encontraste alguna línea estética de qué tipo de dibujos de arte, digamos, hay en estas pegatinas. Digo, ¿es algo más artístico, más directo? Hay más, de todo, porque ¿sí? Un poco lo que hace el patrón de colores, ya sea los tres colores, el blanco, el negro y el verde, es unificar los distintos gestos que tienen distintas ilustraciones, como no sé, puede ser algo con tinta china o algo más digital. Uh-huh. O sea, lo que hace es unificar eso y ver la diversidad de maneras de hacer ilustraciones o dibujos. Y bueno, y eso, las interpretaciones que hay. O sea, creo que, o por lo menos lo que yo siento, uh-huh. es que hay mucha variedad, hay mucha gestualidad, mucha línea, digamos. Recién decías, bueno, nos reunió el aborto, pero ahora se fueron ampliando las luchas, ¿no? ¿Cuáles son esas luchas que empiezan a aparecer en las ilustraciones de Línea Peluda? Sobre todo teniendo en cuenta, a mí Línea Peluda me hace acordar mucho al colectivo Alegría, ¿no? Cuando surge el macrismo, que era un montón de ilustradores, bueno, justamente en contra de las políticas macristas, Línea Peluda viene a traer la agenda feminista a la ilustración. Sí, bueno, a nosotros nos reúne eso, los derechos. Hicimos una muestra en el CCK en el marco de la muestra de Maitena el año pasado, donde hicimos una gran ola con todas las pegatinas que atravesó las ilustraciones que se convocaron para el aborto, pero también... después hicimos otro mural con un taller que hicimos ahí en el CCK con infancias y adultos, con lo ambiental, por ejemplo, con los derechos ambientales, las madres, como que nos sensibilizan esas cuestiones que tienen que ver con lo que nos está pasando en la actualidad, en el mundo, no sé, que no podemos respirar porque... hay incendios forestales, porque el agua se contamina, porque, bueno, se cuestiona la ESI, y bueno, esas cosas que nos está pasando como sociedad. Y bueno, esa es nuestra lucha, y siempre es con una perspectiva feminista e inclusiva. Y también siempre en la calle, ¿no? Rescato mucho esto de la realización de murales, bueno, las pegatinas para ponerlas en todos lados a donde vayamos. Claro, sí, obvio, es eso. También nosotros nos juntábamos a dibujar en el Congreso en el 2018 y ahora también estamos activando cosas. Ahora hicimos abrimos un drive para que la gente que mañana quiera ir a en cualquier lugar de su donde esté de Argentina o del país de cualquier país pueda imprimirse algunos dibujos y salir con carteles o a pegatinear. Abrimos eso en nuestro Instagram, está el link si quieren descargar, y bueno, y la idea es ir a pegatinear con otros colectivos de artistas, Vivas Nos Queremos y a pegatinear mañana en el Congreso, pero sí, nuestra propuesta siempre es en las calles, encontrándonos, porque es como donde nació todo. Total. Para nosotros. Pensaba, ¿no? El 2018 nos encontró, nos juntó diferentes colectivos, en el caso de ustedes, dibujantes, ilustradoras. Pensaba también esto de cómo... como si se ha sumado, ¿no? Porque en este encuentro muchos devenimos en el Congreso, ¿no? Este encuentro que claro. Era el 2018, bueno, estábamos todas más o menos por la misma zona. Si Línea Peluda en estos años, que son ya bastantes, ¿no? 2018 esta parte, se ha expandido en la provincia, en otros lugares. Es un poco, cuesta un poco. O sea, no se ha expandido tanto. Sí, en su momento en el 2018 sí éramos un colectivo un poco más grande, y ahora quizás se está centralizado acá en Capital, pero la propuesta está que a quien quiera sumarse a activar en donde esté. Esa es la, o sea, somos un colectivo federal porque bueno, muchos de los que estamos en el colectivo, no sé, yo soy colentina, por ejemplo, y somos del interior también, pero sí son muy, muy poquitas compas que están en Tucumán, en Mar del Plata, en Tierra del Fuego, hay una compa, pero es eso, somos contadas. La propuesta siempre está abierta a quien quiera participar, nos escriba por las redes y hay un grupo de WhatsApp y eso. Total, Ana Lu, lo que me interesaría preguntarte en este momento es, bueno, mañana es 28S, ¿no? Es 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal. Ustedes, bueno, vos incluso decías, ¿no? Bueno, en el 2018 nos encontramos tal vez de otra forma. ¿Cómo nos encontramos o cómo ves vos que nos encontramos ahora y qué están esperando para mañana? Y yo tengo muchas expectativas. La verdad que el Ni Una Menos, que pasó el 3 de junio, que pasó este año, salí a las calles y me costó mucho ese contraste de que éramos muy poques ahí en las calles. No sé si eso se vio reflejado en todos los territorios, pero bueno, fuimos poques. Y mañana tengo una expectativa de que podamos ser muchos, porque nos están pasando cosas que vulneran nuestra democracia y nada, es muy importante que estemos en las calles, que podamos defender nuestros derechos y bueno, eso. Entre otras cosas que se pueden descargar, bueno, un fanzine que hicieron ahí por los 40 años de democracia, las pegatinas que contabas recién, que se pueden descargar de manera libre, todo sí, eso se puede... Sí. Sí, sí. Sí, está la convocatoria también, si se quieren sumar. Excelente. Bueno, ahí en el Instagram, línea-peluda, se encuentra todo este material. Y me gustaría, si tenés ganas, Ana Lu, de hacer... ¿alguna interpretación personal de por qué la pegatina? Y porque la pegatina es lo más, ¿cómo decirlo? Es algo que es parte de nuestro contexto, que uh-huh. lo vemos en la calle, y es como una acción política, digamos, ponerlo. No sé, es lo que siento cuando estamos interviniendo en las calles, se genera un impacto mientras lo hacemos. La gente para, se queda mirando, se pregunta cosas, participa también. Me parece que es como una acción popular. Excelente, Ana Lu, te agradecemos mucho este tiempo. Y bueno, ¿cuándo se hace entonces el mural de vuelta? El 7 de octubre en Berazategui, la estación de Berazategui. Ahí. Buenísimo. Va a ser la actividad. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Ana Lu, parte del colectivo Línea Peluda. Muy interesante. ¿Sabes que no lo había visto antes, Juli? Yo recomiendo mucho chusmear las redes de Línea Peluda porque son muy interesantes también las ilustraciones que hay. Muy. Y además... También me relinqueó Alegría, mucho. ¿Viste? Hay muchos dibujos que van por ahí. Sí. Y hay una variedad de ilustraciones de la más amplia gama, se podría decir. Siempre bajo esta premisa de que las ilustraciones tienen que ser blancas, verdes y negras. Pero también que no se agota en el aborto, ¿no? Si bien la lucha por el aborto nos ha unido, se podría decir que hay de todo, desde el Malón de la Paz, yendo por abuelas y madres de Plaza de Mayo, pasando recién, como decía Ana Lu, por todo lo que es, por ejemplo, la cuestión ambiental, ¿no? La lucha por la soberanía. Nada, muy muy bello, recomendamos y sobre todo, bueno, mañana intervenir también al espacio público, que como dice la marcha, que el gran eslogan que está convocando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también el colectivo Ni Una Menos, también tanta expectativa por esta marcha, justamente porque los dos colectivos más grandes que han traccionado a más personas en los últimos años, si se quiere, están convocando a esta marcha previa también. Démosle contexto a nuestras marchas previa también a lo que es las elecciones de octubre. Acá en La Plata, por ejemplo, si bien en distintos lugares del país se van a estar realizando, acá en La Plata va a ser a partir de las 5 en Plaza San Martín. Luego se va a marchar hasta Plaza Moreno, donde frente a la catedral nuevamente será un pañuelazo. En la calle lo conquistamos, en la calle lo defendemos, es la gran... la gran consigna, si se quiere, de esta marcha, y también la calle la apropiamos. Cada vez que el movimiento feminista, y esto lo digo con mucha alegría, ¿no? Cada vez que el movimiento feminista sale a la calle, que se organiza, que está entusiasmado, siempre deja una gran estela a su paso, se podría decir, para que después todos les podamos seguir.